Vamos a recordar una de esas. The Bookies, venga maestro, voy. Darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentro lo que allí crecía. A ver, a ver. Una obsesión. Una voz en mi pecho que no me cosas buenas siempre cuestan tanto, mucho. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto refleja mi triste derrota. ¡Chao!